È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato sul tre ruote. Hola, buenos días a todos. Un año más tarde empezamos otra vez No Solo Eros. Hoy hablaremos de Daniele Seppe. Daniele Seppe es quizás el músico más original y peculiar del paisaje musical napolitano y italiano. Y me gustaría, bueno, si tenéis tiempo podéis entrar en su página web, danieleseppe.com, porque además es muy divertida. Él presenta su biografía con qué he hecho yo en la vida, qué he hecho yo en la vida, y explica un poco sus hazañas, empezando con sus estudios en el conservatorio, pasando, como dice él, por la música seria, y que al final él decide que es demasiado seria, y dice troppo seria, y acaba siendo el saxofonista de todo, casi todos los grupos de New Age en la época de los 80. Pues luego empieza una carrera de turnista. Turnista es el músico que toca en las tournées, en las giras de otros grupos importantes o de cantantes importantes. Y él durante mucho tiempo pues acompaña muchísimos artistas, desde Nino Angelo o Gino Paoli o Eduardo De Crescenzo o Nino Buonocore. Llega un momento que dice que está realmente harto de esta vida de turnista. Él prefiere empezar una trayectoria musical suya, todo suya. Hacia el 1990 saca el primer disco. Un disco autoproducido, hecho con muchos esfuerzos y muchos sacrificios. De este disco vamos a escuchar un tema que se llama Vite Perdite, Daniele Seppe. Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla vostra sete di totale devastazione. Andate a frugare anche il mare. Avidi se il nemico è ricco, arroganti se è povero. Gente che nell'Oriente e nell'Occidente possono saziare. Solo voi bramate possedere con parismania, ricchezza e miseria. E rubano, massacrano, rapinano. E con falso nome lo chiamano impero. E rubano, massacrano, rapinano. E con falso nome lo chiamano nuovo ordine. Infine, dove fanno il deserto, dicono che è la pace. Homo in modis, at qui nopia, pari al defecto. bueno, como habéis escuchado en este tema, Daniele Seppe mezcla sin ningún problema música tradicional del sur de Italia normalmente con elementos modernos de la música rock, de la música electrónica. Otra faceta muy importante también de Daniele Seppe es la de compositor para bandas sonoras. Ha colaborado con directores muy importantes, quizás no muy conocidos, pero que hacen un cine más experimental, como Martone, como Ferrario o como el mismo Franco Battiato, que aparte de ser cantante últimamente se dedica al cine. Y también con Gianfranco Pannone, que es un importantísimo director de cine de documentales. Y tuve la suerte de conocer Pannone hace unos meses porque me propuso de componer la música de la última película suya. Pues esta que estamos escuchando ya es un clásico napoletano. Daniele Seppe se atreve a hacer una versión de esta melodía napolitana al 100%, Tamurriata Nera. Con esta canción me despido. Ciao a tutti, Rudy Gnutti. Quando fate con me chiudici c'è un tuono per poggirgli.